que frío se siente aquí en mi alma hoy que estoy sin verte. Qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó y hoy sufro. Te busco por todas esas calles sin parar y nada. Regreso y nuevamente vuelvo a confesarle a mi almohada que te quiero. Y eso no lo puedo ya ocultar por nada. ¿Hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar siempre así, soportando? Ay, antes que caiga la noche, quiero oír tu voz. Nos decimos adiós. ¿Hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar siempre así, soportando? Ay, antes que caiga la noche, quiero oír tu voz. Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós. Quiero oír tu voz. Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós. ¿Hasta cuándo, mi amor? ¿Hasta cuándo?